así comenzamos un nuevo día. Ya han transcurrido 3 minutos 45 segundos del sábado. Hoy es 22 de marzo, año 2025. Comenzamos esta segunda hora de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Ah, bueno, ¿y a quién escuchábamos? Nadie más ni nadie menos que Lady Gaga, uno de sus más recientes éxitos, Abracadabra. Viene ahora un dance de los 80 con New Edition, Cool It Now, Cálmate, Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance.